Así vamos llegando al final de la primera emisión del ciclo 2026 de nuestra trinchera comunicacional de integración y resistencia del Club de la Pluma, que transmitimos por nuestra radio web y la red de radios compañeras amigas que lo hacen en directo, en diferido, a quienes volvemos a agradecer como en cada oportunidad por la posibilidad de poner las voces de la patria grande y fuera de ella en otras regiones. Gaby, para la despedida. Respecto de lo que le decía al comienzo acerca de el destino de una especie que descuida a su cría, que deja morir a los recién nacidos, no le basta con eso. En el medio de esta avalancha de decretos y proyectos de ley que arrasan derechos, también se pretende, como hace ya bastante tiempo Nobleza Obliga, bajar la edad de imputabilidad. Esto es, llevar la edad en la que se puede juzgar y condenar como culpable a menores de 14 años. Algunos siguen bajando, ¿no? Como si el delito fuera a nacer, por supuesto, en ciertos sectores sociales. Respecto de esto, y para este cierre, quiero hacer mías las palabras de Gabriela Dueñas: cuidar, proteger, sostener, verbos que vamos a seguir conjugando hoy más que nunca. Y ya que hablamos de cuidado, me pregunto, si en vez de bajar la edad de imputabilidad, subimos los cuidados, subimos recursos para educación, salud, proyectos culturales, deportivos, artísticos. Parece que el mantra, el que las hace las paga, que tienen como bandera, corre solo para algunos. Ustedes, solo castigo y punición. Nosotros vamos por los cuidados, porque cuando cuidamos, también nos cuidamos. Ese tema de la baja de imputabilidad para juzgar y condenar a menores 14, 13, 12 años, no es nuevo. Ya tiene algunas décadas esta intención de lograr esa premisa. Como si condenar a la infancia, a las infancias, fuera la solución a las problemáticas sociales que tiene la Argentina o en cualquier país. Hay muchos países que condenan a menores de edad. Pero bueno, ya es historia de esos países. Pero hablando de Argentina, de nuestro país, de nuestra nación, nuestra patria mancillada, justifican que con bajar la edad de imputabilidad les brindará mayores seguridades a la sociedad argentina. Una afirmación o argumento completamente falaz, irracional, no solamente tirado de los pelos, sino que no tiene fundamento, no tiene ningún viso de racionalidad, porque las problemáticas a nivel social que se generan por la pobreza, el hambre, la miseria, la falta de oportunidades, son producto de lo que genera un gobierno, no la misma sociedad. A ver, si desde el gobierno te destruyen la capacidad productiva, la posibilidad de generar mayor cantidad de empleo y la calidad de los empleos, si desde el gobierno se inhabilita el acceso a mejores condiciones de vida, mucho de la delincuencia, que ellos le llaman delincuencia, es la respuesta a esa acción miserable del gobierno, a esas medidas miserables del gobierno. Entonces, hay que cambiar el discurso. Bueno, ellos no van a cambiar nunca el discurso. Siempre lo van a perfeccionar dentro de sus consideraciones para ir argumentando que la culpa o la responsabilidad está en otro lado y no en ellos. Ellos se las pasan robándole al pueblo argentino. Lo estafan de diferentes formas. Mira, tenés el caso Libra, eso de la criptomoneda, estafa. Tenés el caso de la coimera de la hermana del presidente, Karina Milei, del 3%, ¿te acordás? Casi ni nadie habla ahora de eso. Wider, con la guita que lo encontraron en Paraguay. Ahí en Paraguay era, ¿no? Frontera con Paraguay. ¿Qué más podemos hablar de todas las estafas y hechos de corrupción de este desgobierno? ¿Y le quieren echar la culpa a los menores? ¿Y todas las violaciones a las garantías y libertades constitucionales que viene desarrollando este desgobierno? ¿Quién las condena? Claro, ¿no? ¿Quién las va a condenar si tenés un poder judicial que es socio de los corruptos y los coimeros? Y tenés una mafia mediática socia de los corruptos y coimeros. Entonces, volvemos al principio, cuando abrimos el programa, de que tenemos que generar nuestros canales de comunicación e información para contrarrestar toda esta avanzada genocida, miserable, corrupta, estafadora, que arranca desde el desgobierno, para nada nacional, antipatria, vende patria, y lograr una resistencia activa, real, para ir contra todos estos avances que van en contra de la sociedad, en contra de nuestros derechos, en contra de nuestras garantías. Porque ese tema de la baja de imputabilidad tiene que ver también con violar los derechos, derechos y garantías. Necesitamos proteger a nuestras infancias, no condenarlas. Y las proteges con más leyes que los beneficien, no con leyes que los condenen. Pero eso lo tenemos que lograr también, como dijimos, con la resistencia. No hay otro camino. O anteponemos la resistencia social o nos llevan puesto. Y no solamente a las infancias, nos llevan puesto a toda la población del país. Y cuando nos queramos acordar, ni siquiera el título de eso va a quedar. ¿Seremos capaces de oponer resistencia? Que así sea. Fuerte abrazo revolucionario. Hasta la victoria siempre.